vieras las noches que he soñado contigo, añorando la tibieza de tu amor. Si supieras el llanto que por ti he derramado, debatiéndome en la duda y el dolor. Y qué angustia sin par era mi despertar de cada madrugada, al no hallar junto a mí el calor de tu piel, amada. Y ahora que ya has vuelto, todo terminó. Detrás de las tinieblas veo brillar la luz del sol. No hay frías madrugadas, ya no hay más dolor, no hay más soledad, tengo tu amor. Si supieras las noches que he soñado contigo, añorando la tibieza de tu amor. Si supieras el llanto que por ti he derramado, debatiéndome en la duda y el dolor. Y qué angustia sin par era mi despertar de cada madrugada, al no hallar junto a mí el calor de tu piel, amada. Y ahora que ya has vuelto, todo terminó. Detrás de las tinieblas veo brillar la luz del sol. No hay frías madrugadas, ya no hay más dolor, no hay más soledad, tengo tu amor. Si supieras la dicha que yo tengo en el alma,